¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me da gusto saludarles. Antes de que yo entre, bueno, primero hago mis comentarios de todas las declaraciones que en Estados Unidos hace el señor Donald Trump, que es aspirante a la presidencia de ese país por el Partido Republicano. Pues unos lo tildan de loquito, de desquiciado. Yo no me atrevo a decir que esté desquiciado, que esté loquito. Este sujeto sabe perfectamente qué es lo que está haciendo y su grupo de asesores de campaña, de manejo de imagen y sobre todo de temas, pues él dice lo que a la mayoría de los norteamericanos les agrada escuchar. Así es que ni tan loquito, ni tan desquiciado. Ha trazado una estrategia para lograr el voto de los norteamericanos para llegar a la presidencia. Yo no sé si lo consiga o no, pero él está haciendo su esfuerzo. Aquí lo criticable de este sujeto es la forma en que se ha dirigido y sobre todo los ataques a México y a los mexicanos constantemente, pues a quienes responsabiliza de todos los males de su país. Y que en realidad estos ataques se han convertido en uno de los ejes principales de su campaña presidencial, junto con sus posiciones igualmente retrógradas sobre los musulmanes y el Medio Oriente. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado tardíamente respuesta a esta posición de Donald Trump, tan agresiva y ofensiva. Pero yo creo que se requiere más vigor, mayor enjundia del gobierno mexicano, no solo para defender desde aquí a los mexicanos que por necesidad, que por la incapacidad de diferentes gobiernos de nuestro país han tenido que abandonar a sus familias e irse a buscar el sustento a los Estados Unidos. Yo creo que el gobierno de México debe de organizar desde aquí, desde luego, no se le puede pedir que lo haga dentro de territorio norteamericano, sería una violación a su soberanía, aunque ellos sí lo hacen, los norteamericanos, para estructurar, para alentar a agrupaciones de mexicanos que están laborando allá bajo cualquier condición. Al fin y al cabo, todos son explotados, unos por no tener documentos y aun aquellos que los tienen son explotados. Hay una disparidad entre los salarios que percibe un trabajador mexicano, centroamericano, de otros países, pero sí deberían de organizar agrupaciones para que hicieran declaraciones y no quedaran en estado de indefensión y este sujeto, Donald Trump, fuera, lo obligaran a ser más cuidadoso en lo que dice. Este asunto de la migración, pues data de hace aproximadamente 120 años, cuando se llamaban enganchadores norteamericanos, venían a territorio mexicano a buscar mano de obra barata para llevárselos a Estados Unidos. Ya después, los mexicanos cruzaban la frontera con toda naturalidad para irse a trabajar allá, a ser explotados, sometidos, vejados, humillados. Y este señor candidato del Partido Republicano no va a parar en su campaña de desprestigio a los mexicanos, a los que trata de criminalizar, de responsabilizar de los grandes males que acontecen allá en aquel país. He estado tratando de documentarme en revistas norteamericanas lo que él maneja. Dice, él ha identificado, según su punto de vista, a los culpables de los males que aquejan al país, me refiero a Estados Unidos, la vieja clase política de la que se deslinda y los trabajadores migrantes, en particular los mexicanos. Acuérdese usted que ha expresado que requiere que se levante, en caso de que llegue a la presidencia, un muro que costee el gobierno de México. Yo por eso insisto que debe de haber más vigor desde el presidente de México, el señor Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores, las embajadas y consulados de México allá en territorio norteamericano, pues para contradecir a este sujeto pernicioso que es Donald Trump, que por cierto hay un artículo de John Ackerman en donde habla de las fortunas de Peña Nieto y de Trump. De los dos, dice este Ackerman, que los dos son incultos e ignorantes, tanto Trump como Peña Nieto, que desconocen la historia ambos de sus respectivos países, pues lo cual es cierto, no me queda la menor duda. Y que ellos han acumulado una gran fortuna, dice Ackerman. Nada más que la diferencia es que Trump, su fortuna proviene de sus actividades empresariales, de ese salvajismo del capitalismo, y Peña Nieto, pues ¿de dónde? Pues del erario, del sector público, de donde se ha enriquecido, porque que se le conozca, no tiene ni tuvo empresas importantes, sino que él se ha hecho millonario, Peña Nieto, de los cargos que ha desempeñado en tanto en el gobierno del Estado de México como actualmente aquí en nuestro país. Por eso debería de obligarlos a declarar cuál es la verdadera fortuna, los intereses que tiene un presidente mexicano y de dónde han acumulado miles y miles de millones de pesos que tal vez permanezcan en eso que llamamos paraísos fiscales. Así es que este es el comentario que yo quería hacer acerca de este señor Donald Trump. De veras que sí es sujeto peligroso, pero a lo mejor en una de esas sí convence a los norteamericanos para que voten por él. Por eso insisto que deberían de organizarse los mexicanos que allá radican, que allá trabajan, reglamentadamente o no reglamentadamente, eso no me agrada utilizar el término indocumentados, pues son gente que por necesidades, por la incapacidad de los regímenes de nuestro país, han tenido que emigrar allá. Un tema. Otro tema que quiero abordar, y yo le sugiero que voy a tratar de ser lo más breve y que si usted cree que estoy equivocado, me refute, me envíe sus comentarios. No sé si en este momento Fernanda le dé tiempo de bajar comentarios que haya de 5 días para acá, porque ya los demás ya les di lectura, pero de 5 días o 6 días para acá me imagino que debe de haber algunos comentarios. ¿Recordará usted que siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari empieza ese proceso de privatización de la banca mexicana? A este hombre multimillonario originario de allá de la Sultana del Norte de Monterrey, Garza La Güera, le entrega una parte de las acciones de Bancomer. Después, pues este señor se apodera de toda la estructura de control de Bancomer. Ya es de él, ya no es del Estado mexicano, es de él. ¿Y qué sucede? Después, tolerado por los gobiernos mexicanos, se la vende a Bancomer Bilbao Vizcaya de América, una empresa española que ahora está en manos de ellos, esta empresa. Bueno, lo mismo, escúcheme bien, y le insisto, si no me lo quiere usted creer, refútemelo. Lo mismo va a suceder con Petróleos Mexicanos, que ya no es una empresa del gobierno, supuestamente, sino que ya participa en el marco de la competencia con otras empresas, fundamentalmente norteamericanas. Pemex y toda la riqueza petrolera de nuestro país va a pasar a manos de el gobierno de Estados Unidos y de empresas norteamericanas protegidas por el gobierno de Estados Unidos. Y le voy a explicar por qué. El boleto, yo le llamo el boleto, o cómo le podría yo llamar, la anuencia del gobierno de Estados Unidos para que Peña Nieto y su pandilla se apoderaran, asaltaran, se hicieran acomodar el lugar de la presidencia de México, fue el compromiso personal de Peña Nieto y de todos sus secuaces, fue la de entregar paulatinamente la riqueza petrolera a los Estados Unidos. Y esto va a suceder, ya lo estamos viendo. ¿Por qué se suspendió la construcción de la refinería de Tula? Porque el gobierno norteamericano no quiso que se hiciera esa refinería. Y no quieren que México construya refinerías. Y el día que aquí en México haya refinerías, pues las va a hacer Estados Unidos y sus empresas, pero de ellos para aprovecharse de nuestros recursos. Así es que siga usted esta huella, siga usted estos pasos que le señalo. Todo va a pasar a manos, no de aquí a mañana. Es un proceso paulatino para que el pueblo ni lo sienta. Lamentablemente el pueblo está anestesiado, embrutecido por los medios de comunicación, está controlado, sometido, no sabe ni lo que pasa. Es una mínima parte de mexicanos que razonan, que analizan, que escudriñan, que investigan en periódicos, en revistas, en artículos, en periódicos extranjeros, en redes sociales que planteen estas cosas con honestidad, en portales académicos. Ahí está ya plasmado que el petróleo, todo será controlado por los Estados Unidos. Y ya lo veremos, y le repito, si usted cree que yo le miento, dígame, está usted mintiendo, pero dígame también por qué cree que yo esté mintiendo. Así es que, pobre de nuestro país, de veras, pobre de nuestro país, y sobre todo de los mexicanos, porque los funcionarios de México, desde la presidencia de la República hasta otros niveles, no se hartan, no se satisfacen con su voracidad de hinchar sus cuentas bancarias aquí y en el extranjero de millones de dólares. El pueblo no les importa. Si les importara, defenderían la soberanía alimenticia, la soberanía energética, la soberanía ecológica, pero no. Todo es entregado a los intereses extranjeros, se les ponen de apechito. Yo creo que el gobierno de Peña Nieto ahorita se ha ido con mucho cuidado en sus declaraciones en contra de Donald Trump, porque pues qué tal si llega a ser presidente de la República, pues va a ser su nuevo amo de México, de los gobiernos mexicanos. ¿Por qué? Porque lamentablemente los regímenes de nuestro país siempre se han entregado a esos intereses, por miedo, por sometimiento, por corrupción. El gobierno de Estados Unidos pues tiene sujetos a los empresarios y a los políticos mexicanos porque conoce todas sus debilidades, y decir debilidades es podredumbre, es corrupción. Hablando de otro tema, yo le sugeriría que esté usted al pendiente de la publicación de un libro. Ojalá pudiera usted leer en el portal de hoy de La Jornada. No le doy lectura porque es un reportaje de dos planas de Carlos U. Vigueras. Él es integrante del Museo Casasola, mejor dicho, es director de Historia Gráfica México-Estados Unidos del Museo Casasola, que está abordando un tema que es interesantísimo. Es muy interesante. En estos días se va a presentar el libro Pancho Villa, Invasión Punitiva, Revolución Intervenida y el documental educativo Pancho Villa, Centenario de la Expedición Punitiva, Invasión Punitiva, que servirán de referentes para realizar un juicio sobre lo que verdaderamente representó dicha invasión. Durante muchos años nos han, pásamelo hija, aunque te vean, aunque salgas ahí, durante muchos años nos han hecho creer que Pancho Villa, el centauro del norte, el jefe de la división del norte, nos han hecho creer que fue un héroe porque tuvo el valor de introducirse a territorio norteamericano para asaltar zonas importantes de la población de Columbus. Bueno, en este artículo que he leído, y voy a estar muy al pendiente de este libro, que son especialistas en la historia, investigadores, los que lo hacen, los que lo editan y quienes escriben este artículo, se da a conocer que da la impresión, así lo interpreto y así lo entiendo, que ni Pancho Villa ni siquiera ingresó a territorio norteamericano, sino que la expedición de las fuerzas de la División del Norte fueron comandadas por un general de apellido López, que sí efectivamente se apoderaron de armamento, de municiones, trataron de asaltar otras áreas para traerse dinero. Pero el problema no fue ese. Ese fue el pretexto para que se desatara una invasión punitiva, cruel, salvaje, brutal, como la que han hecho y ha caracterizado a los gobiernos intervencionistas, injerencistas norteamericanos, la que encabezó el famoso general Pershing, que vino a territorio mexicano. Aquí permaneció durante 11 meses asesinando a más de 100 personas, violando mujeres, violando derechos universales bajo el pretexto de que venían en busca de un bandido, un bandolero como Pancho Villa. No, venían por la riqueza de nuestro país, por hidrocarburos, venían también por la riqueza de los materiales del subsuelo mexicano. Venían, era otro el interés, pero se justificaron con esa expedición comandada por el general Pershing en busca de un bandolero. Entonces se hacen festividades allá para tratar de pintar a Pancho Villa como un héroe, pero se ha ocultado, y el gobierno de México también ha sido responsable de ocultar las brutalidades que ese general Pershing vino a hacer a nuestro país. Inclusive hizo detenciones de generales, de militares que participaron en la invasión a Columbus, y se los llevaron allá, a Estados Unidos. Allá los ejecutaron, allá los asesinaron, sin juicio previo. Y aquí también en México y en territorio mexicano, también ejecutaron con salvajismo, con brutalidad. Eso fue bajo el gobierno de quien era presidente, Venustiano Carranza, porque eso fue en 1916, a militares y a militares y a generales de alto nivel jerárquico en el ejército del general Villa, para ejecutarlos aquí también. Eso se ha ocultado durante años. Han anestesiado a la población mexicana, haciéndole creer que Pancho Villa fue un héroe porque se atrevió a ingresar a los Estados Unidos. Pero esa expedición del general Pershing, yo se lo vuelvo a repetir, fue el parapeto, la mampara, el pretexto para una intervención con otra finalidad, no solo sanguinaria en cuanto a la ejecución, en cuanto a la muerte de cientos de personas que mataron en territorio mexicano y otras se las llevaron allá y allá las ejecutaron. No, venían por intereses de otra índole a nuestro país, y de eso el gobierno no ha dicho absolutamente nada. Afortunadamente hay investigadores serios, como este caso de este Museo Casasola y de su director y de un grupo de investigadores que tienen totalmente documentada la realidad por la cual se dio esa expedición punitiva de Pershing. Y yo insisto, el gobierno de México no debe de ser tapadera de esas brutalidades que durante años han cometido los gobiernos norteamericanos. Así es que yo le sugiero que por lo pronto, no se voy a leer porque es extenso el artículo, si puede, o compre hoy La Jornada y en la página 2 y 3 viene este artículo muy interesante del director de este museo, del director de este museo, ahorita le digo el nombre para no equivocarme, de Carlos U. Vigueras, del Museo Casasola, director de Historia Gráfica, México, Estados Unidos. Para que usted lo lea, dice, en exclusiva para La Jornada, Carlos U. Vigueras, del Museo Casasola, presenta un fragmento del libro Pancho Villa, Invasión Punitiva, Revolución Intervenida, sobre lo que verdaderamente representó esa incursión en el destino de México. Ya sabe usted que pues somos un pueblo engañado, manipulado, nunca nos dicen la realidad, nunca nos dicen la verdad, y a ver si mañana comento, para no cansarlo a usted, esta ficción que se ha dado en relación a las declaraciones que hizo el Papa durante su visita a México reprendiendo a clérigos mexicanos y la respuesta que desde el Semanario de la Fe, algunos de ustedes ya la han de conocer, desde el Semanario de la Fe que edita cada semana la Mitra de la Ciudad de México, y decir eso pues es nada menos que Norberto Rivera Carrera, que refuta al Papa. Ahí le dejo y quiero nada más, dice Lorenzo Izazaga, dice, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, somos dueños de petróleo y vamos a comprarlo. Qué estúpidos nuestros políticos. Pues sí, pero también qué estúpidos somos muchos de los mexicanos que no entendemos qué es lo que pasa. Juan Carlos Nuño González, también le agradezco, dice, saludos Adolfo, es un enorme placer conocerte y saber de ti y tu labor periodística. Te deseo todo el éxito del mundo y paciencia para esperar que tus videos crezcan en visitas. Atentamente, tus amigos del Museo Historia del Títere. Pues que me den más datos para difundir lo que es el Museo del Títere. Yo me acuerdo que a mí de niño mis padres me llevaban a plazas públicas a ver, no solo, yo tal vez no conozca yo de aspectos técnicos, esos no sé si son títeres los que se manejan así como marionetas en unos escenarios pequeños, me llenaban de alegría y de felicidad, me quedaba yo con los ojos pasmados viendo esto, y sobre todo también pues a quienes tenían esa habilidad de manejarlos, pero también cuando veía lo que era el teatro Guiñol, que se colocaban sobre una mano un muñeco y también lo manipulaban. ¡Qué alegría! Por cierto, ¿por qué los gobiernos, por qué diversas agrupaciones no utilizan este tipo de arte? Porque es un arte de espectáculo, yo le diría espectáculo hasta callejero, para llevarlo a las colonias y abrirle los ojos a la gente para decirles cómo estamos viviendo, qué es lo que está pasando en nuestro país y quiénes son los responsables. No son los chinos, no son los rusos, no son los habitantes de Qatar, no son los habitantes de otros países, son la ineptitud, la incapacidad de nuestros gobernantes y su conducta de rapiña, de saqueadores, de corruptos que navegan en la putrefacción. Muchas gracias por este saludo de ustedes, de Museos del Títere, se los agradezco mucho. Quiero decirles que desde luego, si ustedes checan los videos que yo grabo con la ayuda de mis nietos, pues van a encontrar que tengo pocas visitas o visas, así se les llama, ¿no? Pero en la página de internet, que es, yo no me acuerdo cómo se llama, aquí tengo mi revista, por cierto, La página de internet es www.claridadesdemichoacán.com. ¿Es así, hija? www.claridadesdemichoacán.com. Ahí, gracias a ustedes, en 2 años y medio rebaso los 3,5 millones de visitas. No me gusta a mí presumir de esto, porque lo ven a uno como pedante, como sangrón. No tiene sentido presumir. Mejor hay que hacer nuestro trabajo, hay que decir las cosas como uno cree que son. Pero yo les agradezco mucho a Juan Carlos Núñez González del Museo Historia del Títere. Mándenme no solo mensajes, correos, mándenme qué es Museo Historia del Títere, cómo está integrado, qué es lo que hacen para llevar este espectáculo tan maravilloso. Esta es una expresión artística y técnica maravilloso. Yo me recreaba de niño, y cuántos chamacos de mi edad que éramos, pues, pobres, veíamos esto en las plazas públicas donde había llenas de tierra, pero reíamos, nos asombrábamos, llorábamos de ver a esos títeres y escuchar esas voces de quienes los manipulaban, los manejaban, su habilidad manual. Y también en el Teatro Eñol, mi reconocimiento de que esto no se pierda. Ojalá me lo hagan llegar Juan Carlos Núñez González, y le agradezco su mensaje o correo. Luis Alfonso Ochoa Chávez, abreviadamente, dice: la masonería no es un museo de hombres y mujeres perfectos. Es un taller donde los integrantes de dicha hermandad reconocen su necesidad de superación. De las logias han salido grandes prohombres de la historia nacional, y también otros que indignamente se cuelgan de la misma en busca de chamba. En resumen, hay de todo, pero ¿por qué no salen a las calles a manifestarse como lo reclama un comentarista? Bueno, para manifestarse y trabajar en favor de la sociedad no se requieren arreos ni emblemas. No es menester presumir grados o niveles, por sus obras los conocerás. La institución en comento ha dejado la secrecía para adoptar el carácter discreto. Con respeto, desde la Perla de la Ciénega de Chapala. Yo comenté hace poco, porque tengo muchos amigos en estos grupos de liberales en la masonería, que ellos, desde mi punto de vista, deberían de salir a la calle. Ojo. Yo no dije a manifestarse, a romper vidrios, a proferir palabras altisonantes. No. A estar cerca de la gente que necesita orientación y ayuda. Eso es lo que yo creo que deberían de hacer. Respetable que trabajen en lo que ellos llaman sus talleres, sus logias, que se cuelguen sus atuendos. Muy respetable la masonería, efectivamente, licenciado, ha hecho aportaciones importantes, y no solo en materia política nada más. Grandes músicos, compositores en la historia de la música universal han sido miembros de la masonería, artistas de todo género han sido representantes dignos de la hermandad de la masonería, que, por cierto, no son sectas secretas. Yo lo que insisto es que deben de dejar como los curas sus templos, para salir y platicar, dialogar, llevar mensajes, intercambiar palabras con estudiantes, con todos aquellos que los quieran escuchar, para sugerirles cómo tratar de cambiar las cosas en este país sin la violencia. Porque, pues, yo creo que debo de entender que en la masonería hay de todo. Debe de haber gente muy calificada, gente muy preparada, filósofos, gente pensante, gente crítica, gente que analiza las cosas. No es que ellos se vayan a hacer manifestaciones, no es que eso lo hagan. Pero yo me acuerdo que durante un tiempo que yo viví en lo que es ahora la Ciudad de México, tuve la fortuna de estudiar allá en la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien le guardo una enorme gratitud, pero más se la guardo al pueblo de México. ¿Por qué? Porque ellos con sus impuestos nos sostenían los estudios. Por eso se me hace criminal que un médico, un abogado, un ingeniero, un arquitecto o cualquier profesionista que haya egresado de las aulas de las universidades públicas esquilmen a los clientes, les cobren un dineral por sus servicios profesionales, cuando debemos de pensar que gracias a ellos muchos de condición humilde pudimos ir a forjarnos en las aulas de las escuelas de las universidades públicas. Así es que hasta aquí llego y creo que ya no hay nada que decir más que darle las gracias a mi nieta María Fernanda, joven activista. A ver, ven, hija, para que te... Dices que no quiere venir. Pues si andas peinada, ahora andas muy peinada, ¿eh? Andas peinada para que me platiques ahora. Bueno, fíjese, ya se los dije aquí. Yo, ya se lo vuelvo a repetir, yo no milito en ningún partido. Tengo relaciones de mucha cordialidad con integrantes de todos los partidos, pero los critico. Yo, usted me ha escuchado aquí en mis críticas. Pero mi nieta María Fernanda está en los grupos juveniles del Partido Acción Nacional. Y Gustavo, tu hermano, está en los grupos del Partido Revolucionario o Revolucionario Prostitucional. O sea, Partido Revolucionario Institucional. Y los dos se llevan muy bien, no hay disputas. Ni yo los... Yo cuando me dijeron que cada uno por su lado se había afiliado a X partido, dije, bueno, pues es decisión de ustedes. Ustedes saben que yo no milito en ningún partido, por eso tengo la libertad de criticar. Piense usted que yo fuera miembro del PRI, pues tendría que defenderlo y arremeter contra los otros. Que fuera miembro del PAN, haría lo mismo, del PRD, de Morena, de Alianza, de todos. Mejor prefiero mantenerme así para poder ser imparcial hasta donde sea posible. Gracias por sus mensajes, síganse comunicando conmigo, acepto de buen agrado sugerencias, comentarios. Gracias y gracias, Fernanda.